buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta y tan querida de la podcastfera de videojuegos española. En una noche en la que tenemos a los amigos habituales del Club Vintage, tenemos a Eduardo Polonio, a mi izquierda, Edu. Buenas noches. A Sergio Márquez, ¿cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Buenas noches. Cristian Sevilla. Muy buenas noches a todos. Y Luis Iniesta en cabina y con tertulio, evidentemente, Luis. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y un servidor de ustedes, Tony Piedra. Bueno, una noche en la que vamos a conocer lo que vendría a ser la leyenda de Zelda vista desde una portátil. Vamos a conocer la leyenda de Zelda en Game Boy. Es decir, que vamos a conocer a Link's Awakening, el gran clásico de 1993. Sin más, amigos, amigas, comenzamos. Comenzamos el programa recordándoles lo que les solemos recordar habitualmente, y es que se pasen por mundogamers.com para revisar lo que vendría a ser la actualidad del videojuego vista desde un punto de vista profesional e independiente. Mundogamers.com analiza las novedades de toda la actual generación, además analiza todo lo que vendría a ser portátil y además analiza PC. Evidentemente en mundogamers.com tenemos nuestra casita, tenemos nuestra particular estancia en este Club Vintage, y desde allí anunciamos cada semana los programas que se van aconteciendo del Club Vintage, así que os recomendamos la visita de mundogamers.com para que visiten ya no solo la página, sino que disfruten además de los vídeos de Mundo Gamers TV o de Mundo Gamers Podcast, MG Podcast, el podcast de actualidad de la revista independiente sobre videojuegos Mundo Gamers. Así que sin más y con esta este pequeño anuncio, les recomendamos eso, que nos visiten en mundogamers.com. Amigo Sergio, 1993, ¿qué tenemos en ese año magnífico? Era un año 93, yo lo recuerdo por unas imágenes que a mí me causaron mucha, como siempre, lo siento chicos, pero también mal rollo. Entonces unas imágenes que me acuerdo que salían por la noticia, un montón de cuerpos con mantas allí puestos y tal. Y el caso era que en Texas, en el rancho de Baco, se produjo lo que fue denominada la matanza de Baco. La secta de los Davidianos se llamaba de esta manera porque estaba hecha, bueno, la creó un tal David Koresh, y el FBI pues hizo un asalto allí con unas consecuencias bastante terribles, con 74 víctimas y él mismo también, que se acabaron prendiendo fuego, creo. Uh-huh. La verdad que eran unas imágenes que a mí de pequeñito pues me marcaron bastante y lo tengo ahí en el subconsciente. Bueno, de pequeñito en 1993, que tendrías ya 40 años, ¿sabes? Pero bueno, vale, pequeñito. Pequeñito éramos todos, amigos. El caso deportes he querido destacar al amigo Jordi Tarrés. ¿Os suena o no? Sí, trial, ¿verdad? Exacto. Catalán, además, evidentemente, uh-huh. Orgullo de nuestra patria. Pues sí, campeón del mundo, amigos, del mundo de trial. Y no sé, lo he querido destacar porque ahora ya no se ve trial como eran aquellos domingos por la tarde, ¿os acordáis? Sí, sí, sí, sí, evidentemente. Además en el Turonet había muchas cosas antes, ¿verdad? Sí, ¿no? Que aquí sí. En Sarañola, ¿verdad? Sí, lo recuerdo muy vagamente, muy uh-huh. de peque, antes de que construyeran el parque y tal. Era una moda que surgió y que yo la he hecho un poco de menos. Era, no sé, cosas mola, ¿no? Reencontrarse con estos recuerdos, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y Jordi Tarrés, ahí dando caña. En el cine, amigos, en el cine he querido destacar, pues, Carlitos Way, Atrapado por su pasado. Un peliculón que para mí, pues, es una obra maestra, dirigida por Brian De Palma, protagonizada por Al Pacino. Vaya dupla, ¿no? Más buena. La verdad que Scarface, ¿no? Claro, claro. Es que de hecho le puedes hasta sacar referencias incluso, ¿sabes? Uh-huh, a la historia de Edwin Torres. ¿Has visto cómo he quedado? Sí, sí, ¿no? Es que te sales. De hecho, en Argentina, creo que es, en Sudamérica, uh-huh. a la película le pusieron directamente Scarface 2 de nombre. Sí, a lo loco. Sí, sí, sí. Y destacar, pues, la interpretación también de John Leguizamo, interpretando a Benny Blanco del Bronx, ¿me recuerdas? Acordaos de esa frase. Uh-huh. Vamos con la música que he querido destacar, Aerosmith con su Get a Grip. Un discazo que para mí fue el que más sonó, porque muchos conocemos la banda de Steven Tyler, el padre de Lee Tyler, ¿no? Uh-huh. La actriz. Y este disco pues tenía las canciones como, pues eso, como Crying, por ejemplo, Crazy, canciones como la mismísima Eat the Rich, ¿vale? Uh-huh. Brutal. En el tema de videojuegos, amigos. Cosecha en 1993. Cosecha. Vamos a lo nuestro. Tenemos Syndicate. Syndicate, madre mía. El primero. Peter Molyneux. Después he destacado de Chaos Engine, de Bitmap Brothers, yo recuerdo para Commodore Amiga, no sé si lo sabéis vosotros, si salió para PC o otras plataformas. No, gracias Edu. El caso es que también teníamos Ridge Racer. 1993, madre mía, y además supongo que si fue en 1993 sería con la versión arcade, con sus cabinets ahí muy locas, y con el cabinet ese deluxe que era un coche en sí. Ese yo solo lo he visto únicamente en el Tibidabo, aquí en Barcelona, en el parque de atracciones, no lo he vuelto a ver en ninguna otra parte. Guay, el parque de atracciones, aquel del Tibidabo. Bueno, aquel no, que sigue existiendo, sigue existiendo. Pero estuve en verano. No hay recreativas ya. No, las quitaron, pero claro, siguen las marcas ahí, que estuve yo este verano con mi amigo Feeling y siguen ahí las marcas del recreativo. Muy bien. Una lástima. He querido dedicarnos a nosotros mismos en Metamorphic Force. Sí, solo por el tema, solo por el temazo que tiene ya. Ya solo por el temazo que tiene. Un beatmap de Konami estupendo, uno de las últimas hornadas de Konami. Sí, se crea rollo al 3Bs, ¿no? Sí, digámoslo así, sí. Bueno, que te transformo. O Bestializer, ¿no? Sí. ¡Qué fucker! ¡Qué fucker! Bloody Roar, Bloody Roar. Virtua Fighter también era del 93. Y Capcom con The Punisher Arcade. Vaya, otro beatmap de la cosecha, telita. Una buena cosecha, tíos. 1993 trajo cosas muy buenas durante ese año en cuanto a videojuegos, y no solo en videojuegos, sino en todos los terrenos audiovisuales. Y evidentemente el estreno de una saga como la que vamos a escuchar a continuación en una consola tan popular como es Game Boy, evidentemente también es motivo de celebración, y es por eso que hoy queremos revisar y queremos repasar el que es uno de los grandes clásicos de la pequeña de Nintendo. Así que amigo Luis, por favor, música maestro, ¿cómo suena esta maravilla? Maravilla sonora, maravilla jugable y todo tipo de maravilla que se te pueda ocurrir con este The Legend of Zelda Link's Awakening. Un título que es maravilloso, que encierra en su ser, en su pequeño ser, en ese pequeño cartuchito, una aventura realmente magnífica e inolvidable, y por qué no decir, una de las más memorables que han pasado bajo el nombre de The Legend of Zelda. Amigo Cristian, ¿tú tuviste el placer de conocer este juego en su día? Pues la verdad es que sí que tuve el placer. Tenía un vecino que tenía una Game Boy, la típica Game Boy que le dejaba a todo el mundo. Me la dejó a mí un día con este Zelda. Y le fui sacando mazmorra. No me lo llegué a pasar porque era imposible. Era el típico juego que te tirabas 2, 3, 4, 5 semanas ahí atascado en la misma mazmorra sin saber lo que hacer. Pero mira, lo estuve disfrutando mucho y fue uno de los mejores juegos de Game Boy que he jugado. Tranquilísimamente, amigo Edu, ¿tú tuviste el gusto también? Sí, efectivamente, tuve el gusto. Lo que pasa es que en la época, ya decía yo, a mí los juegos en estilo RPG no me apasionaban. Buscaba algo más directo, quizá en Game Boy. Lo que pasa es que ya al poco rato ya le ven las bondades al juego, ¿no? El hecho de que sea tan extenso en una portátil, piensas, ¡buah! Vaya cartucho tenemos encima, ¿no? Sí, sí. Un cartucho cargado de horas, cargado de diversión, cargado de aventuras, música, objetos, mazmorras. Es que es grandioso. Intercambios, cualquier cosa que se te ocurra. Amigo Luis, tú que eres el gran jugador de Zelda de esta mesa, podríamos decir, Link's Awakening, que te despierta a ti. Bueno, yo tardé, la verdad es que tampoco lo jugué en su día, también tardé bastante en jugarlo, pero cuando pude jugarlo, emulando lo que ha dicho Edu, la verdad es que me llevó una sorpresa por la duración del juego. No me esperaba que un cartucho de Game Boy pudiera dar tantas sorpresas, porque recuerda directamente a Link to the Past. Es que, de hecho, parece una segunda parte. Un juego muy fiel a la saga y uno de los mejores. Está ahí en mi top 3, digamos. Está Ocarina, claro. Y luego está A Link to the Past y Link's Awakening. Están ahí los dos a la zaga, ¿sabes? Que no sabría decirte cuál de los dos. Y pregunta loca, ¿y Wind Waker dónde lo colocas ahí? Pues Wind Waker te debió gustar, ¿no? A mí me gusta mucho Wind Waker. Lo que pasa es que, a ver, es el más especialito, quizá, de la saga, ¿no? Sí. ¿Dónde lo colocaría? Pues, a ver, no te voy a engañar, el segundo. Sí. Sí, y luego a estos dos entre el tercero y el cuarto. Vale, seguro, vale. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues yo en mi caso, ya os digo, fue el choque de encontrarme con un compañero de clase, mi querido Marc Tarragona, un buen amigo de aquí de Sardañola, que me deja el título allá por primero de eso, si no me equivoco. Tendría yo 13 años, es decir, que lo jugué en el año 99, muy tarde, evidentemente. Pero eso no me impide disfrutar de saber que estamos ante un Zelda, ¿sabes? Saber que la gente está jugando Ocarina of Time y mientras tanto yo estoy jugando su versión, digamos, humilde en Game Boy, ¿no? Que evidentemente no tiene nada que ver, pero dices, es una versión de Zelda, entonces algo tendrá que ver. Y evidentemente sí, la magia sigue ahí patente, todo lo que vendría a ser la mitología Zelda está ahí en todos los sentidos. Después disfrutar de Ocarina of Time a lo largo de los años y notar esa calor, ¿no? Ese mimo, ese universo hecho a medida para que la gente se sienta como Miyamoto, quizás, ¿no? En aquel momento en que él viajaba por los bosques de niño, intentando cavar hoyos, intentando encontrar cuevas y tal, ¿no? Y al final te sientes un poco como ese niño, te sientes un poco como ese Link, ese Kokiri, ¿no? Ese Hylian que está ahí dando vueltas por todos lados y que al final te tienes que sentir como él, porque si no, amigo, no vas a avanzar a ninguna parte, no vas a conseguir, mejor dicho, salir de esta pesadilla que es la de salir de la isla de Koholint. Zelda Link's Awakening es la cuarta entrega que sale en el mercado dentro de la propia franquicia de Legend of Zelda. Si contamos, saldría la primera en el año 86 para Nintendo Entertainment System, este de Legend of Zelda barra The Hyrule Fantasy Zelda no Densetsu. En el 87 tenemos Zelda 2 The Adventure of Link o Zelda Densetsu Link no Woken. En el 91 tendríamos la tercera parte en Super Famicom, Super Nintendo, que es ese Link to the Past legendario que todo el mundo recuerda y que tarde o temprano va a visitar el Club Vintage por motivos evidentes, en Japón llamado Zelda no Densetsu Kamigami no Triforce. Y en el caso de Game Boy, tenemos The Legend of Zelda Link's Awakening, o como se conoció en Japón, Zelda no Densetsu Yome Omiru Shima. Tenemos además un juego que no es cualquier cosa, es un juego que vende ni más ni menos que 6 millones de unidades en sus dos versiones importantes, que podríamos decir. La primera salida en 1993 con este The Legend of Zelda Link to the Past, Link's Awakening, y luego la versión de X que saldría unos cuantos años después cuando sale la versión, la consola Game Boy Color, esa edición de Game Boy un poquito más potente y capaz de poner colores en pantalla, en la que tenemos ese Zelda de X que viene a ser lo mismo con algunos extras en forma, por ejemplo, de animaciones en cuanto a los momentos clave del juego, cuando veníamos, por ejemplo, las figuras de Link o Marin o compañía haciendo algunas circunstancias, pero tampoco es una cosa muy habitual, además del uso de la Game Boy Camera y la Game Boy Printer, y evidentemente también la mazmorra exclusiva que tenía este juego, la mazmorra del color, una mazmorra concreta en la que podíamos acceder y podíamos conseguir una túnica roja o una túnica azul que nos hacían los efectos de la Triforce pequeña, digamos, o la avellana mágica, o ¿cómo es? ¿Avellana? Bellota. La bellota mágica, exactamente. Es decir, que podías atacar más o podías defender menos. Pero básicamente esas eran las diferencias que habían entre una versión y otra. Podríamos intentar escarbar más incluso y podríamos sacar más diferencias, pero evidentemente las importantes son casi esas. La historia de The Legend of Zelda Link's Awakening, según lo que podríamos haber pensado en un principio sobre esa cronología de Zelda que se acaba de explicar, como aquel que dice, es que viene después de A Link to the Past, según la teoría que representa, según el manual de instrucciones, que nos dice que Link acaba de salvar lo que vendría a ser Hyrule y ha salido de viaje con esa canoa para intentar ver más allá del mundo. Su sorpresa radica en que Link acaba siendo engullido por una tempesta y acaba cayendo en sueño. Y despertando por una mujer, siendo despertado por una mujer, una tal Marin, en una isla llamada Koholint. En esa isla de Koholint parece ser que nada es lo que parece y todo es un gran misterio, puesto que ¿dónde está Zelda? ¿Dónde está Ganon? No hay nadie. De hecho, es casi el primer Zelda que se sale del canon establecido de Hyrule, de Ganon, de Zelda. Aquí no está ninguno. ¿sabes? O sea, esto es casi casi una cosa fuera de juego dentro de la propia saga Zelda, amigo Luis. Sí, además me gusta mucho cómo empieza este juego, porque como tú has dicho, es muy poco común cómo empieza este Zelda, ¿no? Y además que bueno, Link despierta del naufragio y no tiene ningún equipo, no tiene nada, está vacío. Tienes que buscar por la playa y la espada, ¿sabes? Y sí, sí. Es muy guapo ese momento. Ahí es donde conocemos básicamente cuando nos despierta Marin. En su casa, en la casa de Marin y Tarin. Nos despiertan y nos dicen que vayamos a la playa para conseguir la espada que parece ser que ha visto por allí. Pero antes te dice, he encontrado este escudo que pone Link detrás. Debe ser tuyo, probablemente. Gracioso, ¿no? Que tenga el nombre de Link detrás. Sí, no sé, sí. Me hizo gracia. Un poco también. Tonto, ¿no? El Link. No, el Link. Pues si lo pierdo. Sí. Bueno, aunque podías poner Link o podías poner cualquier otro tipo de nombre, ahí evidentemente. Teníamos aquí probablemente el primer truquito tonto, ¿no? Poner Zelda en mayúscula y cuando entras de nuevo en el menú para seleccionar la pantalla, lo que vendría a ser la canción cambia por completo. Es una melodía extra si pones el nombre de Zelda en mayúscula en vez de Link o el nombre que tú quieras. Anda. En la versión japonesa, además, poniendo un nombre que ahora mismo no recuerdo, también salía otra canción especial, pero ahora mismo me vais a perdonar que no me venga el nombre a la cabeza. Me vendrá tarde o temprano y seguro que lo soltaré por aquí, quedaré muy fucker, porque lo he preguntado por Twitter y todo, se veían las letras en japonés y dije, a ver quién me lee esto, que quiero ir de fucker. Y me la han leído y sí, sí, sale una canción también especial y concreta que sale exclusivamente si pones ese nombre. Lo que no me querría olvidar sobre este título es romper un mito, quizás, ¿no? Un mito porque incluso aquí alguna vez, no creo que lo hayamos dicho nosotros, pero sí se piensa a veces que Gunpei Yokoi estuvo detrás de muchas de las grandes obras de Game Boy, lo que vendría a ser Metroid, Mario, e incluso yo he escuchado a gente hablar de este Link's Awakening con Gunpei Yokoi detrás, nada más lejos de la realidad. Si tuviéramos que seleccionar un culpable, si tuviéramos que decir usted es el culpable de esta obra maestra, es Takashi Tezuka, una persona muy importante dentro de Nintendo, pero que probablemente no sea tan conocido como los grandes de Nintendo, ¿no? Takashi Tezuka ha sido casi casi una mano derecha para Miyamoto en casi todas las grandes obras que se han firmado por parte de Nintendo, y Miyamoto ha estado detrás. Es decir, es un tipo que ha estado detrás del desarrollo de cosas como Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda 1, The Legend of Zelda 2, Link's Awakening, Link to the Past. O sea, estamos hablando de un tipo que ha dirigido grandes obras y probablemente no se ha llevado el mérito que se podría haber llevado por un gran trabajo hecho. O sea, el trabajar en Mario Bros. 3 ya por sí es grande, porque fue como el mito, ¿no?, de Nintendo. Sí, además de el juego más vendido de la historia de NES. Historia. Es que, hostia, el tío pues tiene un currículum. Sí, no, no, sí, no, no, un buen supuesto. Currículum. Pasa que es lo típico, que le pones el sello de un personaje a un juego, le pones el sello del director, y esta segunda persona se queda un poco aparte. Es como el caso del Sonic, de con Yuji Naka y toda esta gente. Exacto, todo el mundo se acuerda normalmente de Yuji Naka, pero nadie recuerda a veces Naoto Oshima, quizás, claro. ¿No? Por decir uno. Sí, sí. Evidentemente, es una cosa complicada. La gran gracia de este título, de esta obra de Game Boy, es que parece ser que se desarrolla desde un principio pensando en hacer lo que sería una versión reducida de A Link to the Past, es decir, pasar la versión de Super Nintendo a Game Boy. Pero la cosa queda un poco entrecomillada, puesto que según van haciendo cosas y van teniendo una libertad de artística bastante grande, van desarrollando cosas nuevas y van buscando nuevos elementos. Y al final van desarrollando lo que vendría a ser una historia casi casi nunca vista en un Zelda, y además van metiendo elementos que nunca se han utilizado en un Zelda y beben de otras fuentes de antiguos Zelda. Por ejemplo, la más común, podríamos decir, aunque seguro que si buscásemos encontraríamos otras. La licencia de poner a Link en pantallas de plataformas cuando bajamos en según qué mazmorras es una licencia totalmente tomada de lo que vendría a ser The Legend of Zelda 2. Sí, no, la verdad es que en eso sí que está clavado. Hecho, a ver, el concepto jugable no es el mismo, evidentemente. No, para nada. Para mí parece un clon de Mario. No es lo mismo. Exacto, no, exacto. No tiene nada que ver con el Zelda 2 de Nintendo, pero... La verdad es que la licencia está ahí, evidentemente. Sí, está ahí, está ahí. Sí, no quiero decir que se parezca, porque evidentemente jugablemente no es lo mismo, no. Pero se bebe algo de ahí, evidentemente. Se beben de muchos personajes de Nintendo, porque tenemos elementos de Yoshi. Sería estúpido decir que Tarin no se parece a Mario. Tenemos un personaje llamado Dr. Wright, lo que vendría a ser un personaje rescatado de SimCity, de Super Nintendo, que está basado a su vez en Will Wright, el creador de SimCity o de Sims, y está metido en este título en una casa escribiendo cartas de amor. Pues bien, este personaje, si nos metemos en su casa, tiene una canción que es sacada exclusivamente del SimCity de Super Nintendo, que como muchos sabréis, el SimCity de Super Nintendo era una versión muy, muy especial que no tenía nada que ver con la versión de PC. No sé si lo recordaréis. El caso es que había muchas cosas de Nintendo y muchas licencias metidas que quizás no se habían permitido en otros títulos y en otras conversiones de este SimCity. Podemos seguir comentando también una particularidad de este título, y es que estamos hablando de un Zelda habitual, pero lejano de lo habitual dentro de los tres juegos anteriores. Tenemos 8 mazmorras, pero técnicamente en ningún momento se hablan de que sean 8 mazmorras. Son 8 pantallas en las que tendremos que ir accediendo bajo un modus operandi habitual dentro de la propia saga. La evolución es constante, el crecimiento del personaje también. Y no podremos avanzar a ciertos elementos de otras pantallas lo que vendría a ser aumentar nuestro viaje dentro de este universo Zelda si no tenemos los objetos y si no tenemos los elementos que nos hagan conseguir esas circunstancias que nos permitan acceder a castillos, a cuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello, ¿hay que juegan? Pues juegan evidentemente todo tipo de llaves, todo tipo de recolección de ítems, todo tipo de intercambio de ítems, una cosa que es nueva en este Zelda y que se mantiene en otros Zeldas posteriormente. E incluso podríamos decir que lo que vendría a ser el juego del intercambio de este Zelda, el hecho de coger un objeto, dárselo a otro personaje, que este te dé otro, y con eso vayamos interactuando hasta conseguir un objeto final, es hasta cierto punto obligatorio en este Zelda Link's Awakening, mientras que en otros títulos no era tan obligatorio de hacer. Claro, como el de Nintendo 64, el Zelda, bueno, para conseguir la espada aquella, que tenías que ir a la cueva, tenías que ir a hacer varias cosillas. Sí, sí, sí. Tenías que ir, darle al tío la espada para que te la hicieran menos de un día, bla, bla, bla, bla. Un poco de eso, ¿vale? Sí. Pero aquí es hasta más cobra más protagonismo por el hecho de que si no tienes una guía va a ser imprescindible que lo hagas para conseguir el último objeto, que son esas gafas que te daban para leer el último libro y que te dijeran el camino secreto para acceder a dentro del propio huevo del pez del viento para poder acceder al malo final. Entonces, esto cobra protagonismo, pero también cobran protagonismo circunstancias como las conchas, por ejemplo. Conchas que están a lo largo de todo el título, que las necesitaremos para conseguir la hipotética Master Sword de este título, aunque técnicamente no es la Master Sword, porque estamos en un universo alternativo, estamos en un mundo de sueño, podríamos decir, que no tiene nada que ver con los anteriores Zelda. Por lo tanto, al conseguir esas 20 conchas secretas, conseguiremos acceder a la que será la espada de nivel 2, pero que en realidad la gente y los expertos, podríamos decir, la conocen como la Sea Shield Sword, ¿vale? Una espada que viene a hacer las mismas circunstancias de la Master Sword de A Link to the Past, es decir, si tienes toda la vida al máximo, podemos disparar con ella, saldrá un disparito que será la funda de la espada, ¿no? Lo que vendría a ser la funda que se le sale, pues es menos mágico decirlo así, evidentemente. Es típico del Mario, es típico del Zelda. Tony, a mí me gustaría que explicaras la anécdota de las conchas. ¿Qué anécdota de las conchas? Tu anécdota de las conchas. Me has pillado un poco. Pues la cuento yo, ¿vale? Cuéntala tú, por favor. Yo me acuerdo cuando Tony empezó a jugar a este juego, que yo ya lo había jugado también. Y bueno, él se encabezonó. Y mira, pocas veces Tony se encabezona con un juego a conseguir algo de esta manera. Se encabezonó en conseguir las 20 conchas. Y bueno, las conchas se conseguían con una pala, ¿recordáis? Que sí. Bueno, había muchos tipos, de conseguir. Sí, bueno, pero las que más así estaban por toda la campiña y tú tenías con la pala, tenías que cavar y conseguirlas. Bueno, pues Tony, doy fe, además de que esto es cierto, y Edu también da fe, de que Tony se hizo todo el mapa con la pala. No, estás equivocado. Sí, acaba. Ah, no era así. Acaba, sí, ahora te cuento. Ah, vale, bueno, pues es peor, según yo. Debe ser peor aún. No sé, según yo sé, se hizo todo el mapa para conseguirla, que al final las consiguió, ojo. Explica. Te equivocas, amigo Luis, porque todo el escenario ya lo cabé antes de conseguir las 20 conchas, que son más de 20 además, ojo, cuando intenté buscar lo que vendría a ser la llave del tercer nivel. Ah, ¿ves? Yo sabía que iba por ahí la cosa. Que la tiene el príncipe Richard en la casa de las ranas y necesitas encontrar las 5 hojas en el castillo ese random, ahora mismo no recuerdo el es castillo. Es verdad, y tú te saliste de ese mapa porque pensabas que alguna de hojas que te había faltado estaba fuera de esa zona. No, ¿qué hojas? Yo no sabía ni que había hojas, yo no entendía inglés. Yo pensé, tiene que estar enterrada en alguna parte, tengo una pala que me ha costado 200 rupias, tiene que haber algún sitio. Es curioso, si os lo paráis a pensar, estamos en un mundo alternativo, pero la moneda es universal. Sí, ¿no? Es curioso eso. Y la consigues de las mismas maneras. Exactamente. Cortando césped. Sí, cortando césped. Cortando césped. Sí, sí, sí. Pues el caso es que esto, estamos avanzando un poquito. De hecho, no vamos a poder hacer lo que vendría a ser habitual, como hicimos en el Ocarina of Time o Final Fantasy VII, porque es que nos es imposible por tiempo, evidentemente. Así que lo vamos a hacer, es eso, una especie de viaje, una especie de paseo por este A Link's Awakening, y espero que lo disfrutéis tanto como lo estamos disfrutando nosotros ahora mismo. Pero sí, ya os digo que fue mucho más duro que eso. Evidentemente tuve que levantar todo el tema, ¿vale? Para ver si encontraba. Como aquel no, no dice, levantar toda la isla. Sí, sí, sí, levanté toda la isla. La gente yo creo que debía mirarme y flipando, ¿no? ¿Qué hace este forastero levantando toda la isla? Además, Cristian, te voy a lanzar la patata de la muerte. ¿Tú sabes que Richard, el príncipe Richard, el que está en la casa de las ranas, es un personaje basado en un videojuego de Nintendo japonés que no llegó a salir fuera de Europa, fuera de Oriente? Pues no tengo ni idea. Pues sí, con parece ese, ser con ese que flequillo sí. No tenía ni idea. Pues parece ser que sí. Tengo aquí los datos en la chuleta, ahora lo miraré, ¿vale? Pero es que no creo que nos vaya a sonar tampoco. Otra de las cosas nuevas que tenía este Link's Awakening es que es la primera vez que vemos la figura del pescador. Vemos la figura del pescador en dos conceptos. Uno, para conseguir parte del juego del intercambio, este juego del intercambio medio que comentábamos antes, y además es el primer pescador que aparece en toda la franquicia que nos ayuda a pescar para conseguir premios a cambio, es decir, pescar peces gordos y que nos den dinero por ellos. A mí me hace gracia que te acabas la pantalla de los pescados y te sigue preguntando si quieres seguir pescando, si no hay nada. No hay nada, amigo, no hay nada, voy a tirar el dinero. Además es un tocomocho, porque técnicamente es el timo de la estampita. Tú vas para allá, le pescas todos los pescados y ganas un dineral. Bueno, un dineral no, creo que nada más de 40... Salías con 40 rupias más, si sí, no me equivoco. Sí, me parece que sí, que eran 20 rupias por pescado gordo y 10 por pequeño. Exacto, una pero así. Cada tirada creo que eran 5 rupias, si no me equivoco. Entonces el cálculo era ese, que al final acababas ganando 40 rupias. Sí. Eso sí, te tirabas un ratito, ¿eh? Pues era lento. El tema de las rupias es importante casi por una cosa. Una cosa llamada la puñetera tienda de Cojolín. La Kakariko Village, lo que vendría a ser la ciudad de este Zelda Link's Awakening, es una tienda que está regentada por un tipo que no se le ocurre otra cosa que poner la pala, por ejemplo, a 200 rupias en un juego que no consigues tantas rupias quizás como en otros títulos. Pero cuando por fin pasamos la segunda pantalla, lo que vendría a ser la segunda mazmorra y tal, aparece el nuevo objeto de deseo, el nuevo objeto loco, que vendría a ser ni más ni menos que el arco. ¡Uf, el arco! Un arco que vale la friolera de 980 rupias. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa, y además os aseguro que cuesta bastante de conseguir. Si digamos que te tiras una hora, hora y media jugando, y entras en la tienda, coges la pala por 200 rupias diciendo, bueno, me he comprado lo más caro de la tienda. Sales de la tienda, vuelves a entrar, te encuentras un arco de 980 y dices, bueno, ¿y ahora qué? Te estás chotando de mí, ¿no? Sí, te estás chotando de mí, ¿no? Totalmente. ¿Calvo? Pues básicamente lo que tendrás que hacer a partir de ahí es una de dos: o hincharte a cavar para conseguir rupias y a matar cosas y romper zarzas y tal, o robar el arco. ¿Robar el arco? Todo el mundo ha robado el arco. Cristian, tú robaste el arco. Yo robé el arco. Amigo Luis, tú robaste el arco. Por supuesto. Amigo Edu, tú robaste el arco. Efectivamente. Yo robé el arco también. Lo que nadie podía imaginar. ¿Volviste a entrar en la tienda? Claro. Tú entras en la tienda de nuevo y lo que no te podrías esperar es que el tío te ha visto, porque evidentemente le has quitado un arco de 980 rupias, que eso en euros no sé cuánto será, pero debe ser un pastizal bastante gordo, y lo que te hace es fulminarte con un rayo que te mata. Que después continúas y ya está, ¿no? Y piensas, bueno, qué tontería, he salido ganando. Pues no. No sales ganando. Para nada. Porque te van a llamar ladrón durante todo el juego. Tú ya no eres Link, tú no eres Tony, no eres Sini, no eres nadie, eres 10. Eres 10. Eres 10. Pero como no sabes inglés en esa época, pues... Pero no te lo pierdas, no te lo pierdas, amigo. No, yo la verdad es que flipé cuando pasó esto, porque digo, ¿por qué me llaman 10? Y yo no sabía que era un 10. Es que está... ¿Sabes? Porque ya no me llaman Link en ningún momento, ¿no? Era un poco loco eso. Pero no te lo pierdas, que al momento en que despiertes al pez del viento, resulta... que te llama Zief también. Toma. Y dices, ¿y tú cómo lo sabes, desgraciado? Si tú has estado durmiendo aquí. Tú no eres un héroe, eres un ladrón. Tú eres un ladrón. Te llama héroe ladrón, ¿sabes? Dices, no, no está bien eso. Me estás rayando la cabeza. Yo si quieres, podría decir la anécdota. Ahora me ha venido la idea. ¿Es este Zelda de Game Boy el precedente al Animal Crossing? Porque no paras de hacer cosas. No es ninguna tontería. Y de hecho tenemos una ciudad llamada Animal Village. Anda. Sí, que es perfectamente casi una ciudad del Animal Crossing. Yo digo más que nada porque cortas el césped, haces agujeros, coges cosas solo para conseguir algo en la tienda. Yo, ¿no? Ya te digo, no me atrevería a decir tanto, pero sí que es verdad que referentes podríamos encontrar, ¿sabes? Y podríamos flipar. He dicho antes una tontería, creo que he dicho Kakariko Village, o he dicho una barbaridad así. Quería decir Maeve Village, ¿vale? Que es el pueblo de Marin y compañía, ¿vale? He tenido un lapsus que me lo apuntan aquí, digo, creo que he dicho Kakariko y no era Kakariko, es una tontería lo que acabo de decir, así que, perdón. Sobre lo que estábamos comentando, hay personajes realmente increíbles y hay circunstancias en este título realmente estupendas. No sé si recordaréis algún momento cumbre de este juego. Pero yo sí que querría quedarme, si os parece bien, con uno muy concreto, y es el momento en que nos encontramos con el fantasma, ¿vale? ¿Recordáis ese momento del fantasma y el cementerio? El fantasma grandote que aparece pronto. Que te está siguiendo. Sí. Es muy loco ese momento. Es maravilloso, y vuelves a subir y no sé si me parece que no sale, sale es, es random. No, no, que va, no es random, te sigue durante todo el juego. O sea, es un momento en que el fantasma aparece cuando te acabas una mazmorra, la cuarta mazmorra, si no me equivoco, la tercera, perdón, mazmorra, y de golpe y porrazo ves que te está siguiendo un fantasma durante todo el rato, ¿vale? Y no sabes por qué, y además sale una FX cada vez que pasas de pantalla, bastante escalofriante, porque esto no es como el Zelda Link to the Past, que la pantalla, digamos, la vista aérea te sigue y vas caminando. No, no, esto está separado por cuadraditos, ¿vale? Como podría ser precisamente el primer Zelda de NES. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que vamos pasando de cuadradito nos va saliendo el fantasma que nos sigue con una música así como tenebrosa cada vez que pasamos un cuadradito, ¿vale? Si lo llevamos a la casa abandonada de la playa, allí es cuando el fantasma recupera sus recuerdos y te dice, por favor, llévame a descansar a mi tumba. Y tú piensas, qué cabrón, qué tumba. ¿Sabes? Me estás siguiendo, dímelo. Pero bueno, el caso es que tú ya imaginas qué tumba es, porque todo en la Link's Awakening, todo está señalado por cosas, ¿vale? Tú ves una tumba y al lado ves, a la parte derecha y la izquierda, dos flores. Y al arriba y al abajo, dos flores más. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es esa? Vas para allá, ¿vale? Todos los puzzles de Zelda al final de este Link's Awakening a veces tienen mucho que ver con esta circunstancia de cosas que están marcadas random, que dices, ¿está marcado? Sí, ves para allá. Pues aquí, nada, llevas ahí al fantasma a descansar y se queda en la tumba y flipas. Pues la verdad es que uno de los momentos más guapos del título. A mí me gusta también el momento en el que roban al bichito, al perrito este que tiene la Bow-Wow. Al Bow-Wow, que sale, yo lo recuerdo, del Mario 64 sobre todo. Y de otros Mario, ahora no me sabía Mario World, si no me equivoco, y ¿no? Y del Mario World también, sí señor, del Mario World. Y es ese momento de ir con la pelotita esa, que la vas a salvar, y una vez la salvas, te la quedas. Sí. Y salvo en las dungeons, la puedes llevar a todos los lados. Exacto. Y se va comiendo todo lo que pilla. Todo lo que pilla. O sea, pero es el striker más bestia que se ha hecho jamás en la historia de un videojuego. Bow-Wow. Bow-Wow. Suda de Joe Higashi en el KOF 2000, suda de todo. No, no, es Bow-Wow. Acuérdate de lo que te digo. Sí, sí. Pues a mí en el juego me ganaron, esto es un poco especial, o sea, lo digo yo, pero a mí me ganaron cuando vi los enemigos, los Stalfos, porque yo los había visto de Ocarina of Time y para mí son los enemigos que más me gustan, que son los esqueletos estos que van con una espada y un escudo, que aquí se llaman Master Stalfos. No, creo. Porque este Master Stalfos, seguro que recordarás que te lo encuentras en una de las mazmorras y es un subboss bastante gordo, que te ataca muchas veces. Sí, pero ¿te acuerdas? Sí, sí. Es un combate muy épico eso. Pero digo que a mí me ganaron con la aparición de los porque, a ver, a mí ese enemigo, o sea, cuando tú jugabas en el Ocarina of Time al principio tenías muchos problemas para acabar con ellos, si no sabías muy bien cómo iba la mecánica del juego, y luego cuando jugué a este y me lo encontré ahí, me encantó el guiño. No, es muy guay además, y es un momento bastante guay. Te quitan de hecho muchas cosas en esa mazmorra y tienes que tener mucho cuidado con él, porque te lo pone todo muy complicado, la verdad. Muy interesante ese concepto. ¿Qué más podríamos comentar de este Link's Awakening? Podríamos comentar también el personaje de Marin, un personaje realmente entrañable. Y si hablamos del personaje de Marin, evidentemente tenemos que hablar de la ocarina. Una ocarina que nos la dan en el Templo de los Sueños. Un Templo de los Sueños que está encerrado por tres piedras en lo que vendría a ser Maeve Village, y una vez entramos en este sueño, podríamos decir que nos echamos a dormir y durante ese sueño conseguimos lo que vendría a ser la ocarina. La ocarina nos permitirá aprender tres melodías, y Marin nos enseñará la primera, que es la melodía del pez del viento. Una melodía realmente estupenda y que es casi casi el main theme de este título, de este Link's Awakening. Una melodía además cantada por Marin cada vez que se la pides en lo que vendría a ser la plaza del pueblo, o lo que parece la plaza del pueblo, y nos servirá entre otras cosas para despertar a la foca esa gigantesca que está bloqueando el camino al desierto en Animal Village. Es un momento realmente entrañable ese que canta a la foca para que se despierte, se vaya para abajo, y entonces Marin se queda allí en el Animal Village cantando a los animalicos mientras yo estaba acabando como un enfermo desquiciado. Ah. O sea, y todos cantando jiji, jaja, yo estoy trabajando ahí. Pero qué es un Zelda sin una ocarina, o sea, es que no. Yo, vamos... Que no siempre está, ¿eh? Ojo, no, no, claro, están todos los Zeldas, pero... No sé, es como ya el símbolo, ¿no? La ocarina. Yo creo que se ha convertido en un símbolo muy bestia. Y además el símbolo en sí viene acompañado por lo que vendría a ser un personaje llamado Mambo, que es un pez que está, lo que vendría a ser, al norte del mapa, que es el que nos enseña la canción del agua. Y luego tenemos otro personaje llamado Mamu, que es una rana que nos resultará muy familiar porque evidentemente se parece muchísimo a lo que vendría a ser el enemigo final de Super Mario Bros. 2. Yo creo que no es el mismo, evidentemente, pero sí que es verdad que el diseño es bastante evidente, amigo Luis. Creo que no hay discusión al respecto. Yo, la verdad, yo creo que es el mismo, ¿eh? Es que lo he visto y lo primero que me ha venido a la cabeza es es que el enemigo final del Super Mario Bros. Es que es igual, es idéntico. Se parece muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¿Sabes? Que vendría a ser el Doki Doki, Doki, Doki, amigo, amigo. Sí, ahora me había pillado que te dice el Mario 2. Sí, claro, sí, claro, sí, Doki, sí, claro, claro. Que además este juego tiene mucho en común con este otro, pero no voy a desvelar nada todavía. ¿Qué otro, perdón? Sí, tiene Mario Bros. 2 tiene mucho en común. Sí, con el final, sobre todo, ¿no? Sobre cosas más que podríamos decir de Link's Awakening, que podríamos decir muchas más y vamos a seguir diciendo durante un ratito, no nos vamos todavía, no se asusten, es que también es el primer Zelda donde vemos la figura del búho. El búho que nos va advirtiendo y nos va señalando el camino, ese camino de crecimiento a lo largo de todo el título. Qué oportuno el búho. Qué oportuno y qué pesado, ¿eh? Qué pesado. Yo creo que al final le pillas cariño una vez acabas el juego, pero lo que vendría a ser durante y después, te dan ganas de decir, oye búho, déjame en paz, colega. Para de aparecer. Rayas para más que, bueno, sí, sí, pero el búho es la primera aparición que hace en este título y es la primera vez además que vemos a este búho. Como es la primera vez también que vemos lo que vendría a ser la Rock Feather, lo que vendría a ser la pluma que nos permite saltar a lo largo del título, una pluma que nos dan en la primera mazmorra y que viene a ser uno de los objetos más populares de este Link's Awakening. Yo no sé qué combinación llevaríais vosotros, chicos, pero yo mi combinación favorita durante los mapas normalmente era botas de Pegaso y pluma, para ir más rápido. Hombre, por el amor de Dios, es que convertía el juego en, parecía un Spider-Man de PlayStation 2 o algo así, ¿sabes? Lo que podías hacer, las botas de Pegaso te pateabas todo el mapa en un momento y bueno, y la pluma ya... Saltabas por todas partes. Sí, sí, vaya palos pegabas, ¿eh? Sí, sí, sí. Vaya palos pegabas con la espada equipada. Claro, porque todo lo que te encontrabas por delante, te lo llevabas. Uh-huh. Cristian, ¿te acuerdas más o menos qué equipo llevabas normalmente? Hombre, yo llevaba la espada y el salto. El escudo, tal y como pille la habilidad de salto, a tomar por culo el escudo. Sí, sí, sí. Pero ¿para qué me servía? ¿Para cuatro chorradas? Uh-huh. Pues más o menos lo mismo. O sea, es que evidentemente ese equipamiento ya te facilitaba muchas cosas del juego, evidentemente. Uh-huh. Ir más rápido y saltar es una buena opción para ir lo más rápido posible. Bien, pues yo querría preguntar a mi querido hermanísimo que está ahí al teléfono, ¿cuál era el equipo que llevaba, amigo Connie? ¿Cuál era el equipo que llevaba usted normalmente en este Link's Awakening? Bienvenido al Club Vintage de nuevo, amigo. Muy buena, chico, muy buena. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Connie? ¿Tiempo? Antes de hablar del Zelda, ¿cómo estás? ¿Qué te cuentas? Pues muy bien, pues nada, aquí viviendo la vida cuerpo de rey. Claro que sí. No me puedo quejar. En tierras galegas, ¿no? Joder. Pero intentando jugar a todo lo que puedo, chico, que viniendo un hijo de camino... Hostia, eso es verdad, que Connie va a ser papá, ¿eh? Poca broma, Connie. De parte de todo el equipo, ya no solo del club, sino de Arcadia también, muchas felicidades. Estamos deseando conocer a Paul, ¿verdad? ¿Se llamaba Paul? Sí, señor. Se va a llamar Paul. Estamos deseando conocer a Paul y espero que salga Perico. Eso será una bendición para tu familia. Lo sabe Dios. Bueno, Connie, pues te hemos invitado porque sabemos que es un juego que te gusta y también porque se nos echaba el tiempo encima y digo, por favor, que aparezca alguien. Y Connie ha bajado del cielo diciendo, aquí estoy. Connie, Link's Awakening, ¿qué recuerdos te despierta a ti este título? Pues recuerdo haber sido un infiel con la saga Zelda y no jugarlo en Game Boy en su momento, en Game Boy normal, blanco y negro. Y resarcirme después cuando salió la versión de X, que no sé si es la que jugó todo el mundo, aquí presentes en el club, o jugasteis a la... Yo tuve el gusto de jugar monocromo. Muy tarde a la monocromo, podríamos decir, a la primera que salió, pero cuando ya estaba el de X en el mercado incluso, ¿sabes? Yo soy así de cutre. Yo monocromo también, tardé bastante en tener una Game Boy Color, así que la única opción que me quedaba por aquella época era jugar a la... Pues ahí me dais envidia, porque yo me arrepiento de no haberlo jugado en su momento, cuando salió. Uh-huh. Y Connie, ¿tú crees que es una tontería decir, que ya sé que me vas a decir que no, pero ¿tú crees que es una tontería decir que este Zelda podría rivalizar casi con los mejores de la saga? Pues sin ninguna duda. Yo si me preguntaras, que no lo vas a hacer, pero si me preguntaras por un ranking así de Zelda... Oye, Connie, ¿cuál es tu ranking de Zelda? Mi ranking de Zelda, te lo digo enseguida. El primero, A Link to the Past, en el segundo puesto Ocarina, y en el tercero Wind Waker y este comparten. Uh-huh. Ya ves, es que comparar, o sea, juntarlo con Wind Waker dice mucho de lo grande que es esta obra, de verdad, de lo mucho y muy grande que es esta obra. Es que son muchos recuerdos, además, Connie, es que estamos hablando de un juego realmente redondo y con unas licencias que quizás eran lo que hacían mágicos a este juego, ¿sabes? Porque se permitían cosas que quizás otros títulos no se permitían. Y yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo, Edu, Cristian y compañía, el alejar el espectro de Hyrule de este juego, el tener un nuevo territorio lleno de aventuras y que no tiene nada que ver con Hyrule, Zelda, Ganon y compañía, te daba derecho a hacer otras cosas, sí, quizás más originales, y yo creo que esa es una de las grandes magias que radican, sí, en este cartucho. Y aparte yo creo que fue un movimiento un poco valiente, ¿no? O sea, un movimiento valiente por parte de Nintendo, el tema de cambiar un poco el tema de Hyrule y tal, ¿sabes? A lo mejor a mucha gente se lo podía haber tirado encima incluso, pues no, yo creo que fue un movimiento muy valiente de Nintendo en cambiar muchas cosas. Conseguir que a lo largo de todo el juego ni te acuerdes de Ganondorf, ni te acuerdes de Zelda, ni de la Trifuerza, dice mucho de este juego, dice muchísimo. Sí, sí, pasa un poco como en la saga Super Mario Land, que es una cosa aparte, pero te sigue gustando, es inexplicable. Es que, además, voy a decir una cosa, me parece increíble. Lo que vendrían a ser los juegos de Game Boy de las franquicias de Nintendo, ¿vale? O sea, tanto los Mario Lands como los Zelda. Lo diferente que son entre pero y lo brillantes que son cada uno de ellos. ¿Tú crees que habrá alguien en el mundo que no le guste Mario Land 2? No creo. No puede. No debería haber nadie. Es un poco, o sea, es que me parece imposible, de verdad, me parece imposible, ¿sabes? Y luego tenemos cosas increíbles como Wario Land también, es que no sé, Connie. Yo creo que el trabajo que se hizo ahí, Connie, fue brillante. Es la época brillante de Game Boy, porque si os dais cuenta, son los hermanos pequeños de juegos de Super Nintendo, ese mismo Super Mario Land 2, este Zelda. Pero es que están a un nivel igual o incluso superior, me atrevería a decir, según qué juegos. Es que... Joder. Es que no me parece ninguna tontería, de verdad. No, a mí lo que... PSP, 3DS, nada, señor, Game Boy. Sí, Game Boy. Tomar por culo. No, a mí lo que me impactaba, ¿no?, de estos juegos, de este Mario Land 2, por ejemplo, Wario Land, este Zelda y tal, es que te hacía olvidar que estabas jugando en una portátil. Uh-huh. Te hacía sentir como que estás jugando a una cosa seria, ¿no? Quizá a lo mejor algunas veces se le tilda a las portátiles de ser consolas de usar y tirar casi, de juegos de 5 minutos y tal. Pero bueno, no. Larguísimo. Pero se le ocurra, vamos. Son juegos larguísimos, juegos interesantes y juegos que a veces te hace olvidar de que estás en una portátil. Sí, sí, yo ya te digo, yo me metía. Lo que vendría a ser, es que recuerdo el modus operandi, eran todas las tardes, una vez acabado lo que tenía que hacer durante esa tarde de random deberes y tal que tenía, y normalmente me ponía eso de las 7, las 8 de la tarde, durante muchas horas a viciar, porque este juego a mí me duró meses, de meses, porque es que yo era muy tonto y además no entendía inglés, ¿sabes? Que a mí me costó mucho este juego, me costó mucho, mucho, pero lo pasé muy, muy bien y valió la pena. Fue como una gran odisea que se vio recompensada cuando salieron los títulos de crédito. De verdad que pocas... y juegos me han llenado tantísimo como este Zelda. Y además creo que estaremos de acuerdo en otra cosa, es que no le faltan nada de los grandes clichés de Legend of Zelda. Tenemos desde el arco, que comentábamos antes, los 980 rupias que no pagó ni Blas, tenemos también lo que vendría a ser el escudo, tenemos la pluma que es exclusiva de este Tilo, que después la veríamos en otros juegos, pero no sería tan habitual. Creo que Four Sword salía, si no me equivoco. Es una lástima que la pluma de Rock no esté presente en más juegos. A mí me da mucha rabia. Hombre, en Ocarina of Time... Le da una nueva invención. A mí me dirán que en Ocarina of Time no hacía falta porque tú ya saltabas automáticamente los bordes. Pero es que, amigo, a mí me habría venido también la pluma, sí, la pluma en Ocarina y en otros juegos así míticos. Porque si os dais cuenta, la pluma creo que solo sale en juegos portátiles, en los Oracles... En Force Sword, sí. En Force Wars, sí. Sí, me parece a mí que sí. No pondría la mano en el fuego que haya salido en Force Sword de GameCube. Creo que no salió. No, yo diría que no. ¿Verdad que no? Diría que no. Pues eso, luego teníamos la ocarina también que estábamos comentando antes, tenemos el gancho, que no sé, no me atrevo a decir si es el debut del gancho, creo que no, ¿verdad, Luis? No, porque no es posterior a Link al de Super Nintendo y creo que ahí ya salía, ¿no? En el de Super ya estaba el gancho, ¿verdad? Perdonad, sí, he tenido el lapsus. Teníamos las bombicas y teníamos todos los elementos de las mazmorras que hacían grande este título. No obstante, Connie, me sabe fatal, pero tenemos que ir cortando porque se nos acaba el tiempo de emisión. Ah, un placer. Connie, ya no como compañero del medio y tal, sino como amigo y como hermano, un abrazo muy fuerte. Me hace mucha ilusión haber hablado contigo hoy por aquí y esperamos que todo vaya bien. Y tanto, y yo encantado, ya sabéis, que podéis necesitar de mis servicios cuando queráis. Vale, muy bien, y que sepas que nada, que la semana que viene el Chelsea hace el Zumba Zumba, ¿sabes? En 3 semanas estamos ahí en el Camp Nou liándola y ya nos echaremos unas risas por Twitter. Pues nada, nos echamos unas birras, una estrella de Galicia, tu salud. Estrella de Galicia, una birrita de cara yo. Venga, hasta luego, Connie, que vaya muy bien. Saludos a todos. Abrazo, un abrazo fuerte, amigo. Que vaya bien. Abrazo. Adiós. Ay, Zelda Link's Awakening, qué maravilloso juego, qué maravillosa versión en Game Boy, bueno, y única versión en Game Boy, evidentemente, porque si algo teníamos que comentar sobre este título además es que tuvo una versión llamada DX a finales de los 90 en la que nos invitaban a disfrutar de ese maravilloso Link's Awakening, pero con una particularidad, y es que se veía en color. Se veía en color porque era para Game Boy Color, pero eso no impedía que pudiésemos jugarlo en la Game Boy normal. ¿Qué características tenía este juego? Algunos extras, pero sobre todo lo más interesante, ¿no?, era la mazmorra del color. Además, en esa mazmorra podíamos conseguir una túnica azul o una roja, que lo que nos hacía era darnos los poderes de la trifuerza, el poder ese de pegar más fuerte, o el poder de la avellana, ¿no? Me habíamos dicho. De los rayicos. De la funda, de lanzar la funda. No, eso es la Master Sword. O sea, eso vendría a ser la Seashell Sword en este juego, como le llaman los expertos. No yo. Yo es lo que he leído en muchos medios, que nadie se atreve a llamar la Master Sword, pero sí se atreven a llamarla Seashell Sword, ¿vale? Que vendría a ser la versión Master Sword de esta isla de Koholint. Interesante. Pero eso, lo que nos daban esas túnicas eran el poder de la fuerza y el poder de la defensa, ¿vale? Entonces podíamos llevarla durante todo el juego y estábamos dopados pues todo el título. No cambiaba excesivamente mucho el juego más allá de eso. De hecho, incluso la versión que llegó aquí a España llegó en inglés, exactamente igual que la versión que llegó en un principio para la Game Boy normal, y evidentemente pues era un problema. Un problema porque no podíamos entenderlo a la perfección, evidentemente. Pero bueno, ya estábamos acostumbrados porque Ocarina of Time también nos llegó en inglés y nos lo tuvimos que comer con patatas. La verdad es que sí. Exacto. Entonces, sobre este Link's Awakening, ¿qué más podríamos decir? Es que podríamos decir muchísimas cosas, pero el formato de tiempo que tenemos ahora mismo no nos deja hacer quizás el repaso que nos habría gustado de este Zelda Link's Awakening. Pero sí que es verdad, amigo Luis, amigo Cristian y amigo Edu, seguro que recordaréis ¿por qué se popularizó dentro de lo que vendríamos a ser del mundillo este juego en nuestro país allá por 2001, 2002, en emuladores y ROMs, ¿vale? O sea, no es una cosa que nos guste mucho tratar en el programa, aunque evidentemente existe y evidentemente también es un, ¿cómo os diría?, es un bien para que podamos tratar estas obras y estudiarlas a fondo. Llegó un juego llamado La Leyenda de Zelda, que fue un auténtico hit dentro del universo emulador y ROM allá por principios de los 2000. Amigo Luis, ¿qué teníamos con este juego? Básicamente un juego traducido al castellano de Link's Awakening, pero que nos contaba dentro del mismo desarrollo del juego una historia radicalmente distinta. Así es, Tony. Al parecer el juego fue hecho por un grupo de amigos. Charnego Translations, el cual encabeza el amigo Crono, que explica que, bueno, empezó todo como una tontería, ¿vale? Empezó él como una tontería y luego se juntó con unos amigos de la universidad y empezaron a hacer lo que es el juego, cogieron el archivo de texto y lo empezaron a cambiar. Ajá. Y salió esto. Aparte de este juego, tienen unos cuantos más. Sí. Tienen uno muy famoso que es el Junkie Island. ¿Junkie Island? Que sería la parodia del Monkey Island. Hostia, ¿qué dices? Sí, es del mismo estilo y tal. Claro, claro. ¡Hala! Pues ese no lo había probado, ni lo sabía además. Hay unos cuantos, sí. Y el juego, a ver, es muy gracioso. De hecho, te diré que hay gente que conoció Link's Awakening a través de La Leyenda de Zelda. Sí, muchísima gente. Es que, de hecho, hablas con gente y te dicen, no, yo el Link's Awakening no, yo jugué a La Leyenda de Zelda. Exacto. Dices, hombre, por favor, que está bien, que no pasa nada, pero que choca, ¿no? Pensar que has jugado un juego que luego la historia es más de maquis y... Bueno, maquis, ¿qué digo? Maquis, por favor, máquina bajas, podríamos decir. De auténticos yonkis. Estamos hablando de un juego donde se habla de petardos, de porros, quiero decir. Se habla de drogas, se habla de todo tipo de cosas chungas dentro de este juego. Y además lo que vendría a ser la traducción está hecha a lo cani total, ¿sabes? El arza, vamos, no sé qué. Sí, sí, el juego, la verdad es que, como tú has dicho, aunque no somos partidarios de emuladores, la verdad es que vale la pena probarlo y jugarlo. De porque, verdad. Porque es que... A ver, lo de los emuladores tampoco queremos aquí satanizar los emuladores, porque sería estúpido negar que usamos emuladores, pero sí que hay que usarlos con responsabilidad, evidentemente, y si se puede usar la versión que podamos descargar de los distintos medios que nos ofrecen ahora mismo, ya sea Good Old Games, ya sea la consola virtual de Wii, aunque bueno, 50 Hz, ¿no? Que eso también es un auténtico follón. Claro, Xbox Live, PlayStation Network, pues mejor que mejor, que tres cosas. A ver, si podéis disfrutar de tener la original y tal. Bueno, sí, es original, perfecto, ya, con la máquina original, perfecto, ya es maravilloso. ¿Vale? Pero es verdad que muchas veces da la situación de que tienes el juego original y te da para llegar la otra consola y tal, y pues tengo el emulador. Pero bueno, ya tienes el juego original, claro, o sea, hombre, te da igual. Exacto. Estamos aquí, no, más que nada porque tampoco queremos que parezca que somos aquí. No, está bien explicarlo, está bien decirlo. Claro. Y bueno, pues sobre la leyenda de Zelda, yo me acuerdo, amigo Luis, de una escena mítica que para mí es ultra, hiper, mega mítica, que es la escena de Marin y Link en la playa, ¿vale? Sí, de Link's Awakening. Es la más famosa, ¿vale? Todas. Antes de ir a por la morsa, a sacar a la morsa de allí de Animal Village para poder entrar en el desierto y tal. Aquí la conversación no es tan bonita como allí. En esa conversación Marin te explicaba que ella quería convertirse en una gaviota para poder cantar a lo largo del mar y abandonar Koholint y tal. No, aquí no, aquí te explica cómo liarse un petardo, ¿vale? Cómo liarse un porro, pero es que además lo explica muy bien, no porque yo lo sepa, sino porque lo explica bien, lo explica bien. Que quiero decir que si ustedes usan el estupefacientes, esperemos que no, es una vía perfecta. Ustedes sabrán lo que hacen con vuestras vidas. Y luego hay cosas muy graciosas como la escena de la playa, cuando despiertas en la playa. La navaja de Albacete. La navaja de Albacete, que además el skin de la espada está cambiada y es una navaja. Además suena esta canción. ¡Qué maravilla! Tiro de ti. Qué bonito. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, tengo aquí un par de frases también que van sonando por el juego, que son muy graciosas, como por ejemplo, te encuentras un personaje por ahí y te dice: "Jojo, soy la caballé, tu madre es calva y se peina de lado." Cosas así. O cuando despiertas, te dicen: "Joder, colega, estabas cantidad de jodío, hasta que te puse a goler farlopa." A goler. ¿Goler? Sí, sí. ¿Qué, cerda? Tú te pinchas, soy marín. Soy la tía más ninfománica y poeta de esta isla, la isla Barbate. Barbate, verdad, la isla de Barbate, tío. Que bueno, básicamente consiste en despertar al pez hincho. Pez hincho, sí, el pez del viento. La verdad es que el juego, para mí, es una obra maestra. Sí, sí. Se han jugado los 5 primeros minutos y ya te engancha el humor este que tiene tan negro. Sales de la primera mazmorra, Luis, y como todas las mazmorras de este juego, lo que pasaba era que siempre te daba una pista a seguir para ver dónde podías ir después. La frase de salir de la primera mazmorra, ¿te acuerdas cuál era? ¿Cuál era? Flore. Cómete todas las flores. Claro, que tenías que coger el chomi y comerte las flores, pero es que tal como lo decían, flores, cómete todas las flores. Y luego aparecía la puerta detrás de la cascada y Link dice: "Su puta madre, estaba ahí la muy puta detrás de la cascada." A ver quién lo adivinaba, ¿eh? Es muy gracioso, es muy gracioso. Qué maravilla. No, de verdad, se hizo un trabajo realmente estupendo, ¿eh? Y si podéis rescatarlo de alguna manera, os lo recomendamos encarecidamente. Pero yo, personalmente, no por ir de fucker, es que primero jugaría la versión normal y después probaría esta. Claro, pero luego es más gracioso con las comparativas de... Exacto, porque además vas a jugar a la leyenda de Zelda y te vas a encontrar con el mismo juego, Link's Awakening, y probablemente te haya roto todo, ¿vale? Porque lo vas a saber todo y evidentemente no va a ser lo mismo. Por eso os digo que yo recomendaría encarecidamente que intentaseis jugar a la versión original. De hecho, está en la 3DS Store, en la Nintendo Store de 3DS, y ahí podéis comprar este juego por 5 euros, si no me equivoco. La verdad es que es carete, ¿eh? Claro. Es carete las cosas como son. Pero bueno, esa es otra discusión que podemos tener aquí, ¿no? Pero bueno, también lo vale, ¿eh? Sí, lo vale totalmente, Luis. Pero un juego que ya han sacado un rendimiento brutal en los años 90, que se vendieron millones de unidades, no acabo de comprender cómo puede costar 5 euros en los tiempos que corren. Quiero decir, es que si Nintendo lo vendiera a un euro, ¿vale? como cualquier aplicación, 1 o 2 euros, vale, 1 o 2 euros, seguiría sacando un rendimiento brutal de un juego que ya está totalmente sacado todo el beneficio que se le podía sacar, vale. Es un debate que podría llevar a cabo durante horas y horas y no sacaríamos nada en claro, pero es un tema realmente complicado. Te diré, Tony, que como mapache, mi tocha es muy sensitiva a cosas como Jaco y Coca. Otra frase del juego. Sí. O sea, y fíjate además que lo que vendría a ser Marin y Talin son muy parecidos a los personajes de Ocarina of Time, a Maron, sí, y Talon. Sí, y Talon, sí que es verdad. Sí, es muy curioso eso, muy muy curioso. Hay muchas cosas de Zelda Link's Awakening y de verdad que nos sabe un poco mal tener que dejarlo en este punto tan interesante, pero es que se nos acaba el tiempo como aquel que dice, y de hecho están escuchando ahora mismo una grabación que se ha hecho casi 3 semanas después del programa original. O sea, es una auténtica locura por lo que estamos pasando ahora mismo. Un desastre. Sí, así que nos tememos que tenemos que dejarlo por aquí de momento con esta maravillosa música y anunciar lo que vendrá después, pero si os parece bien, antes de cortar, yo pregunto: Zelda Link's Awakening, conclusiones, amigo Cristian. Bueno, la verdad es que es un juego maravilloso para una portátil, para aquella época. O sea, es largo, es muy largo. Muy largo. Es increíble. Se deja jugar muy bien. Es un poco chungo el hecho de, un poco difícil, de una vez te pierdes, no sabes por dónde ir, no sabes por dónde tirar. Es un poco, digamos, a veces suerte. Uh-huh. Es lo típico de los Zeldas, ¿no? Un poco suerte de saber cómo se va a abrir la próxima mazmorra o qué va a venir después. Pero la verdad es que entretiene y engancha. Es un juego que engancha mucho y sigue enganchando. Factor suerte, yo no estoy tan de acuerdo, Cristian. Que hay cosas que sí que quizás es un poco factor suerte, pero no sé, Pero como mínimo son bizarras algunas cosillas. Sí, algunas cositas sí, no te las puedes llegar a imaginar. Y de hecho yo creo que en este Link's Awakening se hace mucho el uso de esos puzzles. Es que os va a parecer una tontería lo que voy a decir, pero yo lo suelto y a ver qué pasa, ¿vale? Tírate a la piscina. Sí. Se usa mucho eso que comentábamos en la anterior parte de este programa, de usar marcar cosas con objetos, ¿sabes? Del rollo flor, y en medio un espacio en blanco. Tú ya sabes que en ese espacio en blanco, muy probablemente, si cavas o pones una bomba o haces cualquier cosa, iba a pasar algo. Claro. ¿Sabes? Entonces yo creo que llega un momento que abusa. De hecho, en muchas mazmorras, lo que usa es el tema de las piedras movedizas, las piedras esas que podemos mover por el escenario, hacer distintos dibujos, dibujos que suelen ser cuadrados normalmente, ¿vale? Y entonces tenemos que usar eso para abrir puertas, sacar llaves pequeñas y tal, o incluso sacar el cofre con la Nightmare Key, o bueno, es que no sé, yo lo veo suerte, quizás suerte no, lo veo un poco más de intuición, ¿no? Sí, la verdad es que de sí. De saber por dónde te va a atacar este juego. Tirar, hostias. Otra cosa que también quería definir un poco son los final bosses, porque ya empezando por el primero, ese gusano, que es muy difícil, para ser un final boss, para ser el primer final boss, que te lance todo siempre para afuera, eso es personalmente es complicado, ¿eh? No, o sea, sé, puedes, yo no sé. Sí, puedes estar muy buen rato, comparado con otros Zeldas, que el primer final boss acostumbra a ser algo sencillote, como sí, la siempre, araña. Siempre. Sí, no sé, me bloquea un poco el tema. Sí. Este tema es un poco curioso, sí. Fantástico. Amigo Edu. Este Zelda, bueno, pues es lo que siempre hablamos de las portátiles, ¿no? Cuando se habla de una portátil, ¿por qué no pueden tener grandes juegos? Mentira, los tiene. Es estúpido pensar en algo así. Los tiene y ahí está la prueba, ¿no? Aparte, bueno, todo lo que tendría después de plataformas, ¿no? De Game Boy y toda la pesca, ¿no? Que también evidentemente eran buenos, ese Mario Land 2, Mario Land 2 es maravilloso, ese Wario Land, ese Kirby Dream Land, Metroid, Castlevania, los dos Castlevania, el Probotector, no sé, tenía grandes juegos, muy grandes juegos, y que no eran cortos ni eran fáciles precisamente. Y aquí tenemos otra muestra de que se puede hacer un gran juego y de cualquier cosa, de cualquier género, se puede hacer bien en una portátil. Sí, sí. Y aquí está la muestra. Link's Awakening es uno de los mejores Zeldas, siempre se ha hablado de él muy bien, siempre está en el top 5, casi siempre está. O sea que algo tenía que tener este Zelda. Uh-huh. Y evidentemente ahí está la muestra, es un gran juego para una gran consola portátil como lo fue Game Boy, demostrando que en una portátil se pueden hacer títulos de cualquier cosa y de gran calidad. Amigo Luis. Pues para mí Zelda Link's Awakening supuso el hecho de, a ver, yo cuando lo jugué en portátil y tal, no las tenía todas conmigo, porque al ser una portátil, ¿no? Siempre sí, tienes ese prejuicio, ese quizás, prejuicio, ¿no? De decir, no será tan bueno seguramente, ¿no? Pero que va, o sea, yo lo jugué y, o sea, el regustillo que tiene a Link to the Past, que dices, madre mía, me parece estar jugando a la Link to the Past, ¿sabes? Es que es el espíritu es el mismo, ¿no? Y eso es muy difícil. Y a mí eso ya me ganó con eso el juego. Me parece una maravilla y aún a día de hoy me parece un juego que se puede jugar perfectamente y disfrutarlo. Y lo que has dicho tú también de la estrategia, ¿no? El acabar cada dungeon y el pensar dónde está la siguiente y cómo entrar, ¿no? El juego ese de pensar y de patearte el mapa y tal. me parece fantástico. Exacto. Bien, pues yo lo último que podría decir es que hay muy buenas cosas en este Zelda Link's Awakening. Es un juego que me encanta y amo. Y hay un momento realmente maravilloso cuando te pones delante del, de lo que vendría a ser el huevo que contiene el pez volador. Y usamos lo que vendrían a ser los 8 instrumentos del viento. Es increíble, de verdad, ese momento es mágico. Y de hecho, no hace falta que tengas los 8 instrumentos para ir al huevo y verlos tocar. Si tú tienes uno, bueno, uno no, porque no podrás acceder a esa zona si no tienes la lo que vendría a ser el brazalete del poder, porque no podrás apartar la piedra y por tanto no podrás llegar. Sí, bueno, que vayas con 4 o 5, por ejemplo. Exactamente, al momento que llegues con 3 o 4 instrumentos, va sonando la música de la melodía del pez volador, pero, que te enseña Mario. Pero no completa, ¿no? Exacto, claro. Completa, Luis, pero sí, solo pero... con los... Con los instrumentos que tienes en ese exacto, momento. Exacto, ¿no? Pero el momento mágico de llegar allí con los 8 instrumentos y saber que va a sonar y que se va a abrir el huevo es increíble, es mágico, de verdad, porque estás harto de llegar allí, escuchar la canción, porque ya vas por inercia, solo para ver cómo suena esa canción con un instrumento más, ¿sabes? Y cuando ya están los ocho instrumentos, llegas allí y dices, venga, va, a ver qué pasa. Es mágico, de verdad. Es uno de los momentos más mágicos a los que me he enfrentado como jugador. Y de verdad que fue realmente maravillosa esta experiencia en los mandos de Zelda Link's Awakening. Otra cosa más para los intrépidos que se atrevan con este juego. Recordad que lo que vendría a ser el brazalete de nivel 2 y las columnas os van a hacer mucha gracia. Acordaos de esto. Y que tengáis mucha paciencia ahí. Porque de verdad que es uno de los momentos más locos del juego. Pero dejando de lado todo este tema, sí, para mí... es el mejor juego que ha habido jamás en Game Boy, y hay cosas excelentes en Game Boy, evidentemente, pero Link's Awakening es probablemente la más superlativa de todas, y es un Zelda increíble. Así que solo recomendarlo encarecidísimamente de cara a todos los usuarios que quieran disfrutar de la aventura de Link en este mundo de Koholint, este mundo imaginario, este mundo de sueño, y este mundo tan especial que nunca, nunca jamás se volvió a dar dentro de un mundo como es Zelda. Así que lo dicho, recomendadísimo totalmente, y nos vamos a ver qué vendrán a lo largo de las próximas semanas. Doble repuken. Doble repuken. Repuken. G-Howard. G-Howard. Qué malo, tan brutal, ¿eh? Qué final increíble. Boss tan increíble. Menudo guapanís. Yo creo que es de los mejores bosses en un juego de lucha, ¿eh? Posiblemente, posiblemente. Yo creo que sí. Qué debate tan loco en el que no me quiero meter. Claro, claro. Que después ves a Goenis, a Rugal. Es que. Ves a Krauser. Ves a Krauser. Es que. Y luego ves el Geass del Art of Fighting 2. Claro, ¿no? El trasfondo que tiene Geass también. Oh, bueno, bueno, bueno. Uf, es que... Hoy lo que hemos descubierto. Hoy lo que hemos descubierto. Madre mía, Geass Howard, chicos. Fatal Fury. Fatal Fury 2. Fatal Fury Special. En un especial Fatal Fury del Club Vintage. Que estamos locos, no. Loquísimos por hacer. Estamos deseando hacer este programa de una maldita vez. Y disfrutar explicándoos por qué es tan grande esta franquicia de SNK. Y por qué demonios es tan jodidamente grande Shin Nihon Kikaku. ¿Por qué eres tan grande, SNK? ¿Por qué? ¡Vámonos! Bueno, por fin otro juego de Lucas, ¿no? Que ya va siendo hora. Sí, sí, otra aventura gráfica. De las grandes. Sí, sí. Y qué maravilla de temazo, por favor. Sí. Qué maravilla. ¿De las mejores segundas partes de la historia? Yo creo que sí. Interesante. Yo es que te podría soltar que incluso es mejor que la primera. Es que está considerado el mejor. Uh-huh. Ojo, está considerado, no que lo sea, pero que eso dicen los expertos. Los expertos. Uh-huh. Los expertos. Monkey Island 2 yo creo que supuso el género de la aventura gráfica al máximo esplendor, casi. Sí, es, digamos, el esplendor de Lucas, el esplendor. A ver, lo vamos a soltar porque el Day of Tentacle 2 también fue el esplendor de Lucas, ¿no? Pero donde más empezó ya a tener éxito, donde la historia tenía más humor era más jocoso, no sé. Uh-huh. Es muy especial, es un título muy especial. Y hay escupitajos, hay esputos, ¿qué más quieres? Es maravilloso. Oh, sí, y Grog, mucho Grog. Mucho Grog. Y casi Grog. Casi Grog. Estupendo. Yo solo con que esté Stan me vale, de verdad. Oh, me vale. Stan, sí, porque Stan. Además es mi primera experiencia con este Monkey Island 2. Monkey Island lo conocí gracias al Club Vintage, como aquel que dice, que tuvimos que hacerlo el año pasado, y me enfrento a este juego con muchísimas ganas, de verdad. Muchísimas. Pues vas a disfrutar, pero vamos. Qué bien. A lo grande. Vamos con la siguiente semana. ¿Qué nos traes, amigo Luis? La saga X. Mega Man X. Por fin vuelve el Blue Bomber al Club Vintage. Un Blue Bomber un poco más crecido. Un poco más crecido en el futuro, bueno, en no el 2000XX. Que no sería X. Bueno, no 2000XXX. Patata de la tarde. Ya lo diremos. Claro. Estaremos informados para ello. Yo creo que es 2000XX, me parece, sí. A mí. Y bueno, no, Blue Bomber, como lo quieras llamar, porque como que no lo es. Ya lo es. Bueno. Es que sí, un fucker. No, Mega Man X, Rockman X, lo que vendría a ser Mega Man en Super Nintendo, dándolo todo. Keiji Inafune detrás, que por cierto, ha anunciado nuevo juego ya para PS Vita. ¿Sí? Muy interesante, sale a finales de año. Un diseño gráfico un poco extraño. Qué raro, qué gótico, qué gore también. Los dedos saliendo de las cadenas de los dedos. Veremos a ver qué sale de este juego de Keiji Inafune, pero repasaremos el que es probablemente uno de los grandes juegos de Keiji Inafune, sí, Mega Man X en Super Nintendo, Rockman X. De Zero, y hombre, esas cosas que decían que en teoría él quería que Zero fuera el protagonista absoluto. Hay mucha historia ahí detrás. Y Capcom no quería que fuera Mega Man, evidentemente, por temas de nombre, éxito, claro. Pero él quería a Zero. Uh-huh. Bueno, yo la verdad es que personalmente, bueno, ya sabéis que yo no he sido mucho de Mega Man. Bueno, Luis, no todo el mundo es perfecto. Ya. A veces te puedes equivocar también. Tengo el claro ejemplo delante mío. Pero el caso es que tengo muchas ganas de poder jugar este juego y entregarme corazón y alma y quitarme esa espinita. ¿Estás escuchando la melodía, Luis? Sí, es sí, un temazo, es que muy loco. Ya me entran ganas de irme a jugar, de verdad. Sí. Vas a flipar, te va a encantar. Tengo muchas ganas. Además, quizás es como más fácil, entre comillas, sí. Que se lo digan a la salamandra loca. Uy. Madre de Dios. No, tenemos muchas ganas de encarar este retorno de Mega Man al Club Vintage, así que entre semanitas, si no pasa nada, jiji, estaremos por aquí con este Mega Man X Ending. Vámonos. ¿Cuánto tiempo sin escuchar el ending, eh? Ya la hora. Qué lástima. Ay, qué ganas tenía escuchar este Night in Neo Geo City. Oye, ¿cuándo estará el Snatcher por aquí, Kirian? Esperemos que pronto, ¿no? Porque sí, es un juegazo. Eso espero, yo tengo muchas ganas, además. Sí, es increíble, increíble. Snatcher, qué ganas. Y además algo de Kojima, creo que no hemos tenido nada. No, creo, no, afirmo, no hemos tenido nada de Kojima. Nada. Y se acerca al final de la temporada. No sé, no prometo nada, no prometemos nada. Puede haber sorpresas, pero no. Hombre, sorpresa gorda habrá, como viene siendo habitual, pero no sabemos todavía qué. Imagínate, yo que sé, por decirte algún Symphony of the Night. Yo ya aquí apagamos y nos vamos. Te lo compro. O un Metal Gear Solid. Te lo compro. O yo que sé, es que podría ser tantas cosas de cara a final de temporada que vete tú a saber. Ay, qué ganas tengo ya, qué ganas tengo. Sí, y lo que viene después, amigos, Vintagers, lo que viene después de Mega Man X. Ojo a lo que viene después de Mega Man X, que no podemos decirlo, pero ojo a lo que viene. Es un juego que nos gusta. Es un juego que nos gusta. Es un homenaje aquí a los locos del Club Vintage, más japonudos, y a la gente que debe conocer quizás esta franquicia, porque a pesar de ser tan japonesa y tan poco conocida en lo que vendría a ser en nuestro país, por no decir que no ha salido ningún juego, ninguno, vale la pena hacer un pequeño homenaje a esa franquicia y que la gente lo conozca, de verdad, porque es maravillosa y deberéis conocerla. Dicho todo esto, amigos, creo que ya nos podemos ir despidiendo de esta semana de Club Vintage, de este Link's Awakening. Así que, amigo Cristian Sevilla, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, amigo. Buenas noches. Amigo Luis, desde la cabina, buenas noches. Buenas noches a todos. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, también se despide. Sergio Vintage no ha venido, la semana que viene estará ya por aquí. Está teniendo problemas con el trabajo, que ha conseguido trabajo el amigo Sergio, y entonces tendremos que habituar de alguna manera para que pueda venir por aquí por el programa. Pero le deseamos mucha suerte, amigo Sergio, y esto sin ti está muy solo. A ver si te tenemos por aquí cerquita en breves, ¿vale? Un abrazo a todos los Vintagers, y lo dicho, nos vemos en el Club Vintage. Adiós y muchas gracias. Hasta luego.